yo, me surgió porque teníamos médico lunes, miércoles y viernes. Y fui a la salita un lunes y resultó que había médico el viernes. Uh-huh. Y entonces hice una nota dirigida al director del hospital y la hice firmar por los que estaban en la salita, porque justo ese día había odontólogo, que también nos sacaron 2 días a la semana de odontólogo, y la hice firmar en la feria, que la mayoría de los feriantes viven en la zona rural. Así que se juntaron unas cuantas firmas, pero no hemos tenido respuesta, al contrario, nos sacaron más días de atención médica. Ahora tenemos un solo día a la semana y un día de niños sanos, que directamente ese día no atienden a ninguna persona, nada más control de niños sanos. Uh-huh. Era, usted presentó esa firma en el hospital, nos dijo, ¿no? ¿Se la recibió algún funcionario del hospital, el director del hospital? No, la dejé en mesa de entrada y me quedé con el original y le entregué fotocopia. Ajá. Y usted espera que la citen, ¿no? O que convoquen a los vecinos, que haya alguna respuesta, obviamente, ¿no? Sí. Ajá. Hasta ahora nada. Nada, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que tiene la salita en estos momentos? Médico una vez a la semana, nos dice, ¿no? Sí. ¿Qué día es el día que ahora va? Los miércoles tenemos médico. Los miércoles. Y hay que ir a las 7 de la mañana, si uno quiere ser uno de los primeros, 6:30 por lo menos. Uh-huh. Porque a las 7:30 se están dando los turnos hasta las 8:00. El médico llega a 8:30 más o menos. Claro. Y hay nutricionista, obstetra y 2 veces a la semana odontólogo. Antes teníamos 4 veces que uh-huh. hacen arreglos y todo. Claro. Y sí. Está faltando, o sea, es poco, dice usted, ¿no? Sí, aparte, al lado de la salita tienen una casa que anteriormente fue utilizada por la enfermera que tenemos. Sí. Pero ella se sacó una casa en Viedma y se fue a vivir a Viedma, ¿no? Ajá. Y esa casa está deshabitada. ¿Podría vivir un enfermero o un médico que dé atención inmediata? Porque es cierto que a nosotros nos pasan cosas y no en horario de administración pública. Claro. En cualquier horario estamos expuestos acá en la vida rural. ¿Enfermera en qué momento hay ahí en la salita? En el día, ¿no? Yo he visto en la mañana y parte de la tarde, me parece. Sí, de 7:30 a 5 de la tarde tenemos enfermera. Ajá. Es el horario más o menos que están las escuelas primaria y secundaria ahí. Claro. Bueno, en general, la salita a mí me gusta, está muy bien preparadita. La otra vez fui y está bien acomodada, está bien adornadita, está cuidada, digamos, ¿no? Lo que está faltando son médicos. Sí, sí, lo que nos falta es atención médica. Sí, de los enfermeros, de la parte de administración y todo, hay un agente sanitario y está la señora de limpieza, no hay nada que decir, siempre nos atienden bien, pero nos falta la atención médica que nos dé solución inmediata a los problemas. Claro, Ela, ¿y va mucha gente a esa salita? Sí, va mucha gente, 15 o 20 personas, yo calculo que cada vez que hay médico van. Ajá, y claro, y debe ser limitado porque algunos se deben quedar sin turno. Si usted nos dice que va una sola vez a la semana el médico... Sí, atiende a todos igual. Ajá. Sí, pero lo que sí, cuando nos cambian los días de atención médica, hay mamás que se toman el colectivo y llegan a las 8 de la mañana a la salita. Ajá. Con criaturas chiquitas, porque por ahí se le enferma algún hijo. Ajá. Y tienen que esperar hasta las 12:30, sí, que se le haga el horario de vuelta a la chacra en el colectivo, uh-huh, toda la mañana ahí y sin una solución, sin atención médica. Claro, usted sabe que la salita de San Javier pasa lo mismo, ¿no? Tampoco tienen un médico permanente allí. Pero parece, claro, que el problema allí en San Javier es que no tienen una residencia, no tienen una vivienda, que sí tienen en el Juncal, así que ustedes tienen una ventaja en ese sentido. Claro, y aparte están con todos los servicios, tienen agua potable, gas natural, o sea, no están mal como para que viva un médico o un enfermero. Uh-huh. Y está creciendo la villa esa ahí, ¿no? Uno ve que cada vez hay más construcciones en el Juncal. Sí, se han loteado mucho ahí alrededor del Juncal y sí, está viviendo mucha gente. Uh-huh. Inclusive para los trabajadores golondrinas se han hecho casitas, así que se alquilan y Viene mucha gente a vivir, sí. Claro. Aprovecho de preguntarle, ¿es cierto que mejoraron un poco las calles, las rutas, los caminos rurales, como le llaman ustedes, ¿no? Mire, yo el miércoles pasado fui a la escuela a llevar a mi hija y estaba pasando la motoniveladora, pero entre todo el barro y sin tirar una gota de macadán, eso es más barro todavía. Claro. Lo que estaba flojo es un pantano ahora. No le dan una solución buena, digamos. O sea, ahora hay máquina, pero no le ponen macadán, ese es el problema, ¿no? Claro, sí, sí. Los caminos son un desastre todavía. Bueno, Ala, ¿qué van a hacer en el caso del hospital? ¿Van a insistir? ¿Van a ir de nuevo? ¿Qué piensan hacer? Sí, yo calculo que voy a insistir ahí a ver si puedo hablar con el director del hospital directamente o... Y respuesta no dieron ninguna, y al contrario, nos sacaron días de atención médica.